Martes 20 de julio, estas son algunas de las noticias. La localidad jujeña de Ledesma conmemoró la noche del apagón. Organismos de derechos humanos de Jujuy participaron anoche de una vigilia en la localidad de Libertador General San Martín para conmemorar el 35 aniversario de la noche del apagón de Ledesma, como es recordada la semana del 20 al 27 de julio de 1976, en la que fueron secuestradas 400 personas. La presidenta lanza en Santiago del Estero un programa de radarización. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará esta tarde en el aeropuerto Vicecomodoro Ángel de Santiago del Estero el acto de lanzamiento del programa de radarización Escudo Norte, según se informó. Durante la ceremonia, que se llevará a cabo a partir de las 18 horas en esa estación aérea, con la presentación del gobernador provincial Gerardo Zamora, se habilitará un radar 3D fabricado por la empresa estatal INAV, destinado a detectar vuelos ilegales y el control de movimiento de aeronaves que ingresan o salgan del espacio aéreo. Dichas tareas estarán bajo la supervisión de los ministerios de Defensa e Interior, además de las Fuerzas Armadas que forman parte del Escudo Norte. La presidenta convocó a Santa Fe a lograr el crecimiento del resto del país. Si bien se trató de una ceremonia de colocación de la piedra buena, de la piedra fundamental para la construcción de una planta de biodiesel que desarrollará la empresa del Grupo América, el acto que encabezó la presidenta Cristina Fernández fue en realidad un fuerte respaldo a la candidatura a gobernador de Agustín Rossi. La presidenta aseguró que desde el 2003 se crearon las condiciones de macroeconómicas para reindustrializar el país. Y por ello llamó a los santafesinos a sumarse al proceso político, porque si el país creció al 7,2% en 8 años, ¿por qué Santa Fe está por debajo de la media nacional? ¿No puede crecer más? El macrismo quiere desalojar un club para instalar una comisaría. Un decreto del gobierno porteño amenaza con dejar sin su sede a un club barrial de Villa Lugano para instalar allí una comisaría de la Policía Metropolitana. Los miembros de la Comisaría Directiva de la Identidad, que sirve como espacio de contención en el barrio hace décadas y recibe a diario a 160 chicos que realizan actividades deportivas y sociales, expusieron formalmente el caso ante el asesor tutelar de la ciudad, Gustavo Moreno, y hoy presentarán un recurso de amparo en que fueron contencioso administrativo con el acompañamiento de la defensa adjunta del pueblo porteño, Graciela Muniz. El gobierno lanzó un programa para la protección de animales. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, anunció ayer la creación de un programa para la protección de animales de perros y gatos. Entre otras acciones, promoverá la esterilización gratuita de las mascotas y prohíbe la matanza de esos animales. La tenencia responsable de animales es el eje en la nueva normativa de protección animal suscrita para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, afirmó el ministro, y destacó que desde el gobierno sentimos que debíamos hacer algo con este tema. Estas fueron las noticias de Radio Con Todo.